Vamos a conversar un ratito con Fausto Spotorno, que es director de Research de Orlando Ferreres y Asociados. Orlando, que tantas veces consultamos también. ¿Qué decís, Fausto? ¿Cómo estás? Carlos Mira. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, ¿escuchaste a la Presidente? Un ratito, después ya, en la última parte ya no tanto. Claro, bueno, ¿y lo que escuchaste, qué te pareció? Mira, a ver, yo creo que... Vamos a ver, lo que estamos viendo es una dicotomía entre lo que dice la Presidente. A ver, no es dicotomía, están manejando las cosas entre Capitanich y la Presidente. Capitanich sale a anunciar todas las malas noticias y la Presidente sale a anunciar todas las buenas, ¿no? Ahora se anunció el ajuste de las jubilaciones, que... la suba de las jubilaciones, no vamos a decir ajuste porque se entiende mal. Y en realidad aquí estamos viendo, y al mismo tiempo hoy, para poner las cosas en orden, el Banco Central anunció o colocó letras con un 3% más de tasa de interés que la semana pasada. ¿Qué se ve en esto? Bueno, que el que está haciendo el ajuste hoy en la economía argentina es el Banco Central. Del lado del Ministerio de Economía, del lado de las cuentas fiscales, todo sigue igual, ¿no? Fíjate que los dos últimos anuncios de Cristina fueron dos aumentos de gasto, como si el sector público pudiera seguir gastando sin problema. Obviamente creo que no es en los jubilados donde hay que hacer el ajuste. Hoy pareció tirar alguna idea de admisión del tema de subsidios, ¿no? Después de que tanto se lo han dicho y tanto... no se refiriera al tema, en el caso del ministro De Vido tantas veces lo haya rechazado, pero hoy pareció que la Presidente, bueno, dio un común principio a entender eso. Bueno, es que Capitanich también dijo, ¿por qué los que compran dólares tienen que estar subsidiados, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que es obvio, si vos decís, mira, tengo que hacer algún ajuste fiscal, mirá ese gasto público, es decir, tengo salarios, tengo jubilaciones, tengo interés en la deuda, tengo subsidios a la energía y subsidios al gas, subsidios al transporte, déficit de empresas públicas, e inversión. ¿En dónde recorta? Eso más o menos estoy diciendo muy rápidamente las líneas del... Y después, obviamente, transferencias a provincias, etcétera, ¿no? Mirá esos gastos y dice, a ver, ¿en qué acorto? Y bueno, mirá, donde tengo para cortar es en los subsidios al gas y a la electricidad. Que se lo estoy dando básicamente a las viviendas en el Gran Buenos Aires, básicamente, ¿no? Entonces, obvio que en este esquema, tarde o temprano, el tema de los subsidios tiene que saltar. Es hasta antirrelato el tema de los subsidios, porque estoy financiando la clase media alta del Gran Buenos Aires y gasto 76 mil millones en financiar, en el 2013, en financiar el gas y la electricidad en la clase media alta del Gran Buenos Aires y 20 mil millones en subsidios sociales. También hay, Fausto, y acá me engancho con uno de los mensajes siempre inteligentes, ¿no?, que tenemos acá de los de que nos ayudan a hacer el programa, nuestros oyentes. Hay como una falta de entendimiento de la lógica económica en la Presidente por esta cuestión, no sé si influida por el ministro, pero ella sostiene, hizo una disquisición en cuanto al nivel de Producto Bruto contra lo que se importa, como para dar la idea de que no existe justificativo en por el aumento del tipo de cambio, por la devaluación, en el alza de los precios, en lo que para ella son productos que no tienen incidencia del dólar. Y acá, bueno, la Presidente puso como ejemplo este caso del cemento, y él, muy inteligentemente, uno de nuestros oyentes nos decía, bueno... Es la energía, cemento. Claro, en la producción, digamos, la piedra es lo que vale menos, digamos, ¿no? O sea, el gran componente es la energía y ahí está completamente dolarizado. Entonces, hay como una incomprensión económica de la Presidente. Sí, bueno, nunca sabes si es incomprensión o qué es. Mirá, el... De unos ejercicios que hicimos nosotros, y son ejercicios teóricos, pero uno mira la matriz de insumo producto y no es tan sencillo, no es que yo aumento el dólar 25%. Yo, por ejemplo, aumento, hoy devaluamos, ¿no? Y aumentamos, y obviamente algunos productos van a aumentar. ¿Cuál es el impacto inicial de eso? Y estimamos que cada 10 puntos de devaluación, más o menos, hay 2 puntos de impacto sobre los precios, ¿no? O sea, pero pará, esa es la primera vuelta. Porque después los asalariados dicen, che, pero mirá que me aumentó la inflación 2 puntos por cada, o sea, 4%. Entonces claro, yo quiero claro. que me acomodes. Claro. Entonces ya no es 2 puntos, es 2 claro. puntos más lo que ajustan los salarios. Y al mismo tiempo, si subís la tasa de interés, también te impactan los costos. Porque, ojo, la tasa de interés es verdad que tiene un impacto de frenar la economía, la demanda, pero también tiene un impacto de subir los costos empresariales, ¿no? Claro. Los costos financieros de una empresa que está funcionando, una empresa, una pyme, pongamos, que descuenta cheques. Sí, y, hace descubierto. Se quedan descubiertos. Todo eso le empieza a aumentar los costos. Es un costo más, como si fuera la compra de insumos. Uh-huh. O sea, desde el punto de vista de una industria pyme, por ejemplo, la parte financiera, los servicios financieros son un insumo más. Uh-huh. Entonces ya no es el impacto solamente del dólar. Es el dólar más el impacto que tienen los salarios adicionales, más el impacto que tiene la tasa de interés, ¿no? Entonces, ahora, esto, digamos, desde el punto de vista de la ciencia económica, y te pregunto un parecer, obviamente, sí. no supongo que estés ahí adentro para saberlo con certeza, pero presunción. La gente, digamos, el Ministerio de Economía no lo sabe, digamos, se hace el que no lo sabe, la engaña a la Presidente, le transmite irrealidades, o al revés, está convencido de que es así, de que estas cosas pueden ser independientes de la devaluación y entonces tener una larga lista de productos que no tendrían por qué aumentar. ¿Qué presumís que ocurre? Yo voy a hacer una presunción. Mira, yo creo que hay el presidente entiende la economía desde el punto de vista de un político. Como si la economía fuera una cuestión política. ¿Y por qué te digo esto? Porque un político que tiene mentalidad política entiende todo desde el punto de vista del rosqueo político, de este me dijo tal cosa que aquel le dijo que tengo que arreglar con aquel y este arregló con aquel otro, ¿no? Entonces, obviamente, cuando ven la economía la ven de la misma manera. Pero sus colaboradores económicos, el ministro, Kicillof, bueno, digamos, no, esto que vos explicás, ¿no lo saben, no lo conocen, se hacen los que no? Yo creo los... que sí, pero también en todos los gobiernos se llaman microclimas, ¿no? Donde todos empezamos a pensar como nos hacen pensar, digamos. Como se hacen pensar. Esto de los microclimas en los gobiernos es para estudiarlo, pero desde ya digo, en el Imperio Romano, siempre decían que había una persona que está, vos lo podés hablar mejor que yo, que le decía al emperador, usted es solo humano. Sí, sí, lo tenía para eso el tipo. Lo tenía para eso, para recordarle... Para recordarle que usted es mortal. Que usted es mortal y acá pasa lo mismo, ¿saben estos microclimas? Entonces yo empiezo a pensar que en realidad el acero es culpa de Roca, que me sube, que Techín me sube el precio del acero y sin entender que... Techín es un conglomerado que trabaja en todo el mundo y que tiene mil diferentes incentivos y estímulos y funciona por un montón de intereses reales, ¿no? Y no es solamente que Roca te quiere poner en contra vos, ¿no? Entonces me parece que desde el punto político es ese análisis. Ahora también yo no sé, daría la sensación de que es difícil contradecir a la Presidente, ¿no? Por lo menos los comentarios que he escuchado es difícil. Entonces, ¿cómo le explicás a alguien que está pensando la economía como si fuera un o sea, vos crees que va un técnico y aunque tenga la mejor intención de hacerle entender otra cosa, lo saca carpiendo? Yo creo que es eso. Yo creo que algo de eso hay. Yo creo que se entiende la economía como la política y obviamente no es así. La economía es cada uno con sus incentivos y los incentivos de un empresario están muy lejos de la política. Ahora, parecería desde un costado sociológico, ¿no?, de la cuestión, que en definitiva la economía tiene un enorme... Es un costado sociológico. Exactamente. Sí. Digamos, parecería como que a este gobierno le cuesta mucho, digamos, lograr que la gente haga lo que quiera por la vía de hacer coincidir el interés individual, es decir, que lo que le conviene al individuo también sea lo que el gobierno quiere que haga, digamos, claro. ¿No es cierto? O sea, que le cuesta mucho esa sutileza a este gobierno. Sí, eso es cierto. O sea, entender que el individuo actúa por sus propios incentivos y que la gracia es lograr que esos incentivos individuales se alineen con los del todo. Se alineen y que se concilien y generen un bien general. Eso le cuesta esa sutileza. Le cuesta muchísimo. Y te voy a dar un ejemplo que para mí es casi clave. Casi clave y cuando uno lo piensa un poco, esto está rarísimo. Hoy en Argentina el 100% de los dólares que se generan en Argentina los genera el sector agropecuario. Uh-huh. ¿Está? Es como al tipo que hay que convencer. Claro. ¿No? Al tipo que hay que pasarle la manito por el lomo. Exactamente. Es, yo si fuera gobierno, hoy estaría la alfombra roja, la del campo. Claro. Aplaudiría todo el tiempo al campo, la sociedad rural, le pediría, miren, qué bien, muchachos. Claro. Está muy bien ese ejemplo, porque ahí se ve casi groseramente. Casi esto. Groseramente ese punto que estás mencionando. Yo, digamos, hoy, ¿a quién tenés que convencer? Al campo, que es el que tiene que tener los dólares, que los vende. Entonces, ¿cómo convences vos a alguien? Claro, el gobierno cree que como tiene el poder de Grayskull, digamos, la espada, cree que se puede subir a un banquito y digamos, amenazarte que te va a cortar la cabeza y vos vas a hacer lo que los tipos dicen. Y no, viste, no ocurre eso. Hay un tema que a mí me impresiona, y es que hay un error casi conceptual, casi totalmente conceptual, de cómo funcionan las cosas. En realidad, en general, la economía lo que plantea es que si vos querés que alguien logre algo, tenés que darle incentivos. Y si vos querés que no se haga algo, le das castigo, claro, ¿no? Exactamente. Esto es al revés, ¿no? Si vos querés que alguien haga algo, lo tenés que amenazar, claro, y castigar para que haga. Y es justamente a la inversa de lo que propone la economía. Vos en general decís, vos querés que se haga algo, lo subsidias. Y si querés que algo no se haga, le pones un impuesto. Uh-huh. ¿No? No querés que se fume, le pones un impuesto. Vos fíjate, ayer el jefe de gabinete decía y se quejaba, ¿no es cierto?, de que los tipos que compraban dólares no lo volcaban al circuito productivo. Exactamente. Ahora, ¿por qué ocurre eso, digamos? Si a vos lo que te interesa es que la gente vuelque dinero al circuito productivo, te tenés que preguntar por qué no lo hace. Exactamente. Entonces, imaginate un tipo que de tosudo nomás quiere ponerlo en el circuito productivo. Y viene otro y le dice, no, no te metas, mirá que es un quilombo. Que no, yo quiero meterlo en el circuito productivo. Bueno. Entonces va a, arma una empresita, sí, un tallercito. Bueno, primero lo vuelven loco para formar la empresa. Sí. Lo llenan de trámite del tipo, ¿viste? Bueno, está 6 meses para lograr, todavía no puso un tornillo, sí, físicamente. Ya te están cobrando impuestos. Porque... Ya te están cobrando impuestos, tenés que meter guita, papeles, gestores, todo, bueno, para hacer la parte de papelería nada más de la empresa. Sí. Bueno, el tipo no se desanima, sigue, lo consigue. Bueno. Empieza a armar el taller. Bueno, lo matan a impuestos. Lo revientan a impuestos, el tema laboral, bueno, lo destruyen. El crédito, bueno, lo que mencionaba vos recién. Bueno, el tipo tosudo sigue. Logra producir algo. Y cuando se produce un quilombo, se sube un tipo a un atril, le dice que es un especulador, un inescrupuloso, un desestabilizador. El tipo dice, no voy al circuito productivo, me quedo en mi casa. Bueno, a ver, es que cuando lo pensás tenés que razonar así. ¿Por qué la gente quiere comprar dólares que no rinden nada? Es más, perdés la inflación norteamericana a largo plazo. Uh-huh. En lugar de invertir y ganar plata. ¿Por qué no se hacen esa pregunta, digo yo? Hay algo que te está incentivando, estimulando a comprar dólares en lugar de invertir y ganar plata. Eso es casi una obviedad. Pero hay otro tema. Yo escucho mucho que dicen, bueno, los empresarios que se han hecho ricos. Si hay tanta riqueza en Argentina que se han llevado, ¿por qué no hay más empresas más grandes? ¿Dónde están las empresas grandes argentinas? Y no hay. No hay, pero si hay tantos beneficios de tantos grupos de poder que se han beneficiado, ¿dónde están? Porque... No, a ver, pero esto es un lo vuelvo, es interpretar la economía como si fuera una cuestión política, ¿no? Uh-huh. El actor económico es un actor político que en realidad está rosqueando y está tratando de tener, tiene objetivos políticos, lo cual es contrario a lo que dice la teoría económica. La teoría económica dice el actor económico es alguien que está buscando su propio beneficio. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Y su beneficio económico, ¿no? Entonces va a actuar de esa manera. Uh-huh. Yo creo que ahí es donde no se entiende esto. El tema del campo para mí es clave. ¿Cómo no estás tratando del campo recontra? Claro, que es el tipo que tiene lo que vos precisás. Claro. En fin. Esto es como que vos tratás a un cliente. Imagina, viene alguien para auspiciar en tu programa. Sí, sí. Y decís, vos sos un contratador. Sí, claro, sí. Y lo recontracacareo a cachetazos, sí. Claro. Le dieron la cara de dedo. Y después decís, ¿y vos porque estás en contra del periodismo libre? Claro. No, es una cosa medio incomprensible. Pero bueno, Fausto, bueno, entre explicaciones clarísimas como las que nos has dado y riéndonos un poco, me parece que, bueno, hemos transmitido un poquito lo que la gente piensa, ¿eh? Así es. Te mandamos un abrazo grandote. Gracias, por el tiempo. Fausto Espotorno es director de Research de Orlando Ferreres.